Está diciendo que maní del hombre sol, de la hija del hombre sol, ese maní. Y duerme temprano, que está durmiendo temprano, que esos maticas.